Estamos agradecidos a Dios porque hemos avanzado durante esta semana. La temática que hemos venido conversando son en relación a la función específica que Dios dio a los sacerdotes y levitas, haciendo resaltar o colocando más claro todavía los conceptos de que Él ha designado sacerdotes y levitas y que los levitas no pueden ser sacerdotes ni los sacerdotes pueden ser levitas y que el pueblo cumple también su función para que el sustento de estos sacerdotes y levitas. Hoy día el texto central está allí en Números capítulo 18. La verdad que todo el capítulo está versando durante esta semana, pero 18 del 21 en adelante. Hasta el 32. Hasta el 32. Uh-huh. Pero quizás leamos algunos. Ahora, acuérdate que ayer habíamos leído que Dios le había otorgado las primicias a Aarón, el sumo sacerdote, y a su familia. ¿Qué pasa aquí con los levitas? Porque tampoco los levíticos o los levitas tienen heredad. Uh-huh. Podemos leer quizás el 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y luego en ese, no sé qué otro versículo más. Sí, pero dejemos eso quizás. Aquí aparece un concepto de diezmo. Lógicamente anterior también lo había habido con Abraham y Melquisedec cuando le otorgó todos los diezmos, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, el concepto básico que aparece acá, que Dios ya designó el diezmo para el sustento de quienes se dediquen 100% a trabajar en la iglesia. Claro. Que no sea otra su labor, exclusivamente separado. Los levitas, ¿no es cierto?, iban a vivir del diezmo. Aunque ellos recibieron, acá dice el folleto, o la guía de estudio, recibieron algunas ciudades también, y 13 de las cuales serían para los sacerdotes. Claro. Aquí, o sea, como sí, ciudades, digamos, sí, para que vivan, porque también tenían que vivir en alguna parte. Aquí hay otro versículo que tal vez sería bueno leerlo en el contexto de la acción de los levitas. Versículo 25 en adelante. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas. Fíjate, interesante, porque con Aarón habla directamente Jehová con Aarón, y aquí, uh-huh, a través de Moisés recibe la instrucción. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que se os ha dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Aquí aparecen detalles que son sumamente bonitos, lindos, preciosos para la organización de la iglesia. Tú sabes que la iglesia adventista, si no hubiese tenido una guía en relación a esto, no sé dónde estaríamos, claro, en relación a toda nuestra administración. Pero en la iglesia internamente se da esto, de lo que se recibe también se diezma, y se diezma el que lo recibe también lo diezma, y así va hacia arriba. En este caso, tú ayer hablaste de un concepto que me gustó, interdependencia. Exactamente, lo vamos a aplicar mayormente aquí ahora. Sí. La interdependencia, porque al final todo está viniendo de Dios. Y es bueno que sepan todos nuestros amigos y hermanos que los pastores también diezmamos. Diezmamos, claro, de lo que recibimos del diezmo. Claro, por eso aquí aparece que los levitas van a recibir los diezmos de los del pueblo. Pero ellos a la vez van a diezmar para que el sacerdocio, claro, Aarón en este caso, y su familia tengan para el sustento. Claro. Y el sacerdocio o diezmado, el sumo sacerdote, presentaba también su ofrenda. Claro. Él tenía que ofrendar a Dios para limpiar su pecado, incluso en el día de la expiación. Él hacía un proceso muy lindo, claro, muy largo quizás. Proceso que Jesús no hizo porque no necesitaba. No necesitaba, pero sí, bien, él tenía que presentarse, así limpio, es, y haber cumplido todo este ceremonial que está estipulado acá. Interdependencia, todo dependiendo de todos. ¿Por qué? Y está el principio básico, Aarón, porque Dios es el que otorga todo. Dios coloca a los sacerdotes, los designa, coloca a los levitas, les da la salud, la vida, la fuerza, la capacidad, la entereza para conseguir el sustento del día. Y ese sustento, el diezmo, sería para los levitas. Ahora, el diezmo a algunas personas obviamente les complica porque es un 10%. De todo lo que nosotros ingresamos o facturamos. Pero el diezmo va más allá de entregar una cantidad X de dinero. Tiene que ver con la dependencia de Dios. Así como la iglesia es interdependiente, todos nos necesitamos. No hay ninguno que sea más importante que el otro. Esa es una cuestión que nosotros tenemos que entender. Dios va a responder de acuerdo a la fidelidad de las personas. Ahora, como dije ayer, no es que nosotros al devolver el diezmo le estamos pagando un favor a Dios para que Él no nos abandone. Él igual nos va a amar, igual nos va a proteger. Pero el diezmo nos ayuda a nosotros a depender de Dios. El ser fieles a Dios en los diezmos nos ayuda a depender de Él. Y en esta vida creo que no hay nada mejor que depender de Dios. Y según entendemos, en la medida que avanza el momento final del encuentro con Jesús, la dependencia tiene que ser mucho más efectiva, va a ser mucho más real, porque la verdad de las cosas es que cada vez quizás las puertas se cerrarán como humanos para que nosotros podamos subsistir, pero Dios va a abrir puertas maravillosas para que sus hijos no pasen necesidades, porque Él cuida a sus hijos, Él lo ha prometido. Y la fidelidad es un concepto muy, muy, muy claro que debe tener cada hijo de Dios, porque cuando es fiel, Dios abre puertas. Yo te digo, es mucho más beneficioso, hay mucha más bendición, hay mucho más rendimiento con 90% que con el 100%. Uh-huh. Parece extraño, sí. Pero es así, porque Dios ha prometido, y vuelvo a insistir sobre esa idea que aparece allí en Malaquías, dice, probadme ahora en esto, si no derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Sí. Fíjate que el concepto que aparece básicamente, que aparece allí, esa sobreabunde o derramaré, es un concepto muy lindo y muy precioso porque habla de que Dios, es como decir, va a abrir una compuerta de agua y va a lanzarte todo eso que está acumulado, te lo va a entregar cuando tú seas fiel a Él. Uh-huh. Ese es el concepto básico que aparece allí. Entonces, habla de una experiencia maravillosa, y yo tengo muchas experiencias, tanto personales, tengo que agradecer a Dios porque nunca nos ha faltado en la casa, pero también de hermanos que han sido fieles y en la angustia han sabido salir adelante, y Dios ha abierto puertas que ellos quizás nunca se imaginaron, porque Dios promete lo que cumple. Uh-huh. Incluso, y le digo, yo insto a nuestros amigos y hermanos, prueben a Dios con esto. Él lo dice, no estoy diciendo, probadme ahora en esto. No es palabra humana. No es palabra humana. Así que el plan del diezmo es un plan maravilloso. Y alguien podría decir, bueno, ahora, claro, están con eso ellos tienen dinero para financiar la iglesia. Bueno, eso es lo que dijo Dios. Pues. Sí, pues. ¿Te fijas? Así es. Pues. Bueno, y interesante saber que el diezmo, tú lo has mencionado en otros programas, el diezmo no es para construir iglesia, no es para ninguna otra cosa, sino que para la obra evangélica. Y la obra evangélica incluye hacer evangelismo, además del sueldo de los pastores. Y me encanta el sistema que tiene la Iglesia Adventista, por lo menos, que no es congregacionalista y que asigna en base a puntaje el sueldo de cada uno de los pastores. No depende del tipo de iglesia que tenga el pastor, su sueldo, sino que es el mismo, y eso hace que podamos depender los unos de los otros. En la última parte del día miércoles, en la guía de estudios, tiene muy cosas muy sabias el autor dice, en un sentido todos los diferentes grupos dependían de las funciones de cada uno de los demás y todos dependían de Dios. Claro. Y en la iglesia todos dependemos los unos a los otros, de los otros. Por eso hablábamos al comienzo de interdependencia, todos dependiendo de todos. Y esto es hermoso porque da una tranquilidad, da una confianza, da que la iglesia nunca va a terminar siendo, como dijéramos nosotros, cayendo en el descrédito, nunca la iglesia va a ser derrocada, porque Dios está detrás, porque al final todos dependemos de Dios. Y lo lindo que yo veo, que en el día de ayer hablábamos de ofrenda, esa es la demostración de la gratitud de Dios a mi bendición. Sí. Pero esto, Dios dijo, no, este es el proyecto que yo tengo, vamos a ser socios. Yo solo te voy a pedir el 10%. El resto úsalo tú, como quieras, de acuerdo a los conceptos bíblicos también. Pero el 10 es mío, y ese 10 yo se lo voy a entregar a los levitas. Los levitas van a entregar el 10% a los sacerdotes, y todos van a tener de todo. Claro. Qué lindo cómo Dios organizó su iglesia allí, y nos da el ejemplo para que hoy día también la hagamos de igual manera. Vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga. Hasta mañana.